Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, o casi todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Programa que se escucha en estos mismos instantes también a través de las ondas libres de Radio Almaina en Granada. También la gente que lo hace a través del streaming, que se puede pues sintonizar desde la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y ya en diferido, en otras franjas horarias, se nos puede escuchar también en Radio Bronca en Barcelona, en Radio Activa en Alcoy, en Radio ELA en Madrid, en Radio Chabolo, aquí en el barrio de Torrero, Zaragoza, en Radio Pirineo en Huesca. Y también en el podcast que colgamos semanalmente, tanto en la página web de Radio Topo como en la página de Radio Bronca. Un saludo una vez más a todos y todas aquellas personas que hacéis posible estas reemisiones, a la gente que nos escucháis, a la gente que le dais sentido a esto y a la gente que nos hacéis llegar pues vuestro material, vuestras convocatorias, vuestras noticias y bueno, pues vuestro criterio de lo que es esta chapuza del programa que emitimos aquí en Radio Topo. Sin enrollarnos más, vamos a dar rienda suelta a la Ciutat Podrida de hoy martes. ¡Vamos allá! Pues bien, así hemos empezado Ciutat Podrida de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Bien. Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. Bueno, ¿con qué hemos empezado hoy aquí? Con un clasicazo, ¿no? Un clasicazo de, vamos, con toda la realidad. GBH, ni más ni menos. Imagínate. Great British Hardcore, ¿no? O Usimilar. Usimilar. Que... un temazo. Un temazo. Am I Dead Yet. Am I Dead Yet, extraído de... de una recopilación que me compré en un aeropuerto. No, muy bien, esas, no. Mientras la gente se compraba en gasolineras esas cintas Yel de versiones originales. Era de cuando viajaba por el mundo. Muy bien, tú, sí, nuestro amigo en su época de Willy Fogg, se compraba recopilatorios en aeropuertos. Es que los vuelos eran muy largos y entonces se viajaba con Discman. Discman. Alucina. No con Iberia, ¿no? Con Discman. No, no, con Discman. Hostia, qué tonto. The Punk Singles se llama la recopilación. Muy bien, esos recopilatorios editados, bueno, por sellos, bueno, esto es un poco como los de Yel, estos que digo yo. Vete tú a saber, busques el sello, no es busco, un no. CDI, vale, nada más. Y punto. Y punto, qué bien lo pasamos ayer, ¿eh? Sí, lo pasamos bien, ahí estuvimos en los premios de la música aragonesa, el Teatro Principal, decir, hacer mención especial por ese premio especial a la Federación Aragonesa de Radios Libres, que incluye a distintas radios como esta que estás escuchando ahora mismo, Radio Topo, también Radio Chabolo, Radio Mai, Radio La Granja, Radio Chicharra y Radio Pirineo. Y Radio Pirineo de Huesca, pues bien, pues hicieron un premio especial a esas radios, a esa Federación Aragonesa de Radios Libres, que bueno, pues que la verdad es que estuvo bastante bien ese reconocimiento como cantera. Pues y sí. como es la parte de la información no oficial, también como dijo aquí nuestro portavoz para recoger la... Qué grande el virus, qué buen speech que soltó ayer el amigo, se quedó sí, más ancho que la Dios. Verdad es que muy bien, hubo palabras para nuestro estimado honorabilísimo alcalde de la ciudad Bellrock, también hubo... Alias el Ojera, ¿dónde está mi farlopa? También hubo, bueno, pues un... una frase a mí que me gustó especialmente, que fue la de cuando se apaguen estos focos, ¿no? Nosotros seguiremos estando ahí. Y nadie os haga caso, seguiremos estando ahí para cubrir lo que se tenga que cubrir, lo que no se cubre en los medios burgueses u oficiales. Exactamente. Y pues para eso están las radios libres, y para eso estamos aquí en Esta Podrida, y para eso estamos aquí en Radio Topo y en las distintas radios en las que nos remiten. Exactamente. Larga vida a los radios libres. Larga. Bueno, pues bueno, hoy tenemos aquí un pequeño espacio para algunas novedades, algunas poquitas, y después os pondremos una entrevista bastante extensa que tuvimos el jueves pasado, que grabamos aprovechando la visita de Johnny Depp, de que venía a presentar su segundo libro, Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, de la que hablaremos después cuando demos paso a la entrevista. También tendremos la agenda, por supuesto, y terminaremos con algunos clásicos. De ayer y de hoy y de los que no caducan nunca. No caducan nunca, como lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo. Qué grande es el punk. Qué grande. Bueno, pues de entrada nos vamos a ir hacia el archipiélago canario, hacia Gran Canaria, concretamente a Carrizal. Ahí hay una banda que se llama Represión 24 Horas, una banda que ya lleva tocando desde el año 95, casi nada. Una banda que proviene de otra banda llamada Asco Social, y que esta banda Represión 24 Horas nos ha hecho llegar un estupendo DVD llamado 15 años de rabia, en el que también incluyen un CD con sus trabajos. Y bueno, pues nos comentan en la contraportada, podemos leer que 15 años de rabia es una recopilación de fotos e imágenes recuperadas del cajón de los recuerdos, un DVD hecho con la intención de que nunca se apague esa llama que llevamos dentro, alimentada por la amistad y la rabia, salud, mala hostia y cooperación. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un DVD que, pues eso, pues que, como os he dicho, pues que fue grabado entre finales del 2010, nos comentan, y principios del 2012, y también nos incluyen un CD, o sea, aquí tenemos los ambos formatos, en el que entra pues su primera maqueta llamada Bienvenidos a la Democracia, una maqueta del año 96. También nos incluyen dos temas de su CD del 2007, Dormidos en los brazos del capitalismo. Nos incluyen dos temas en directo del año 2010 y también nos incluyen un adelanto del nuevo CD, en el que incluyen dos temas. Pues bien, pues tenemos dos temas de todas las épocas, etapas de esta veterana banda de Canarias. Represión 24 Horas, banda que se mueve, como podéis deducir, por el Do Yourself, banda que hacen un punk a secas, muy punk, acelerado, muy potente, con letras de contenido social, como debe ser, y que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos un tema de estos que nos proponen aquí de adelanto de su próximo trabajo, el próximo CD, que esperaremos con muchas ganas, y vamos a escuchar el tema Tu Ruina. Así que vamos con Represión 24 Horas. Pues bien, esta veteranísima banda... Hostia, que bien suena, ¿eh? Sí, la verdad es que suena muy bien este adelanto y ganas de que salga esto. Yo es una banda que personalmente no conocía. Yo tampoco. Represión 24 horas y van pues, las cosas que nos perdemos. Y por lo que podemos ver, pues han estado tocando bastantes veces por lo que es el estado. O sea, que es una banda que, a pesar de ser de Canarias, ha salido bastante, se ha movido en esos, bueno, más de 15 años ya actualmente, que llevan dando guerra y, bueno, pues esta banda de hardcore pum muy rápido. De Canarias y esperaremos con ganas este pues nuevo sí, CD. La verdad es que suena muy muy bien. Yo no conocía nada, ¿eh? Uh-huh. No me suena de nada además. Pues oye, ahí los tenemos y ya no les quitaremos el ojo de encima. De hecho no sé ni dónde está Carrizal, no me suena de nada. ¿Y tú has estado por Canarias? Yo no he estado. Yo sí, pero en Gran Canaria no. Estaba en Tenerife. Ah, amigo. Ah, ya sabes, los gallegos tenemos familia en todas partes. Sí, sí, sí, claro. Y negocios. Pues bueno, vamos a seguir con más novedades. Vamos con una novedad en formato cassette, ese soporte que tanto apreciamos y tanto nos gusta y del que siempre el sello de Benissa, de la costa de Levante, pues siempre pues nos da grandes alegrías porque se llama Polsa de la Morte este sello y que siempre nos trae buen material. En esta ocasión, ¿qué es? Se trata de una banda que nos llega desde el Bay Area de California, Estados Unidos. Ellos se llaman Ritual Control y nos ha editado la primera maqueta que tenían, una maqueta con 6 temas, bajo el título de Demo 2013. Por lo que he podido ver, la banda ha sacado algún trabajo más ahora en vinilo. Y bueno, pues esto tiene una edición limitada, es la edición limitada para aquí, para el estado, 100 copias, muy bien presentado y evidentemente exquisito material sonoro, sobre todo si te va hardcore punk a toda piña, caótico, potente, pues esto te va a encantar, la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos a gente de otras bandas como Fluxus, que ha sonado ya aquí en alguna ocasión en el Ciudad Pudría y que volveremos a hacer sonar luego, y No Static Condition, que es una banda que yo personalmente no conozco. Así que sin enrollarme más, recomendaros al 100% esta banda que digas de San Francisco y bueno, pues que es hardcore punk ruidoso, a toda piña, visceral, a de huello y vamos a escuchar a continuación. Vamos, una exquisitez, pom, pom. Una exquisitez, vamos a escuchar el tema Probability of Survival de esta demo 2013 en formato cassette de Polsa de la Morte. Venga. Canela, canela. Joder. En rama, esta peña llamada Ritual Control. Además, hace un contraste con esta musiquilla de fondo que has puesto de repente. Claro. Esto es como cuando... aquí en pleno éxtasis y de repente... Esto es como cuando vas a las pozas o vas a un balneario. Frío, calor. El contraste es lo bueno. Oye, pues brutal. Si alguien quiere hacerse con esta edición y otras de Polsa del Amor, o sea que lo recomendamos al 100%, porque aparte de formato en cassette, bien presentado, gustoso, encima siempre con carátulas de colorines que quedan muy bien en la estantería, ¿no? Sí. Son como... Bueno, ¿qué te voy a contar? Pues bueno. Estás amarilla. Muy bien. Ahí controlo, la has clavado, la has clavado. Joder. Si pues, es que cuando estoy... Cuando te pones... Como yo estoy bien, estoy a tope. Te sale, los colores, venga. El amarillo ya no me preguntes más. Te echarías una partida al parchís y todo hoy. Hombre, esto ya está más complicado. Bueno, pues eso, pues quien quiera un... este material u otro que edita este excelente sello, pues os recomendamos que vayáis a su dirección, polsedelamor.bandcamp.com, y ahí encontraréis pues todo el tipo de contactos. También lo podéis buscar en Facebook, tal. Os recordamos que Polse va con Z, ¿vale? Y tiene mucho material editado en cassette, exquisito, hecho con mucho cariño, con mucho mimo, cada una de sus ediciones. Y la verdad es que yo todavía no me he dado con ninguna que diga vaya mierda. O sea, todas me han encantado. O sea que muy buen gusto del amigo Jaume, mi tocayo Jaume, que es el capo de este excelente sello que nos llega desde Levante. Y como os había dicho, que esta banda estaba formada por gente de Fluxus, una banda que también editó un disco con Trabuc Records, también de Valencia. Uh-huh. Pues vamos a escuchar a Fluxus otra vez, vamos a recordarlos, claro, desde este vinilo llamado Life Destruction, y vamos a escuchar el tema Final Injustice. Así que vamos a degustarnos hoy también con cañita... Brava. Parece que estamos... Estamos a tope, ¿eh? Con hardcore caótico. Vamos a traerlo, pasamos bien. Estamos bien. Ahí de ánimo vital. Estamos ya, esto ya va de... increchendo. Vamos con Efluxus. Venga. Qué bonito es el contraste, ¿eh? Frío, calor. Así nos movemos. Me gustaba más el frío. El frío. Bueno, depende. Joder, vaya caña, ¿eh? Brutales. La verdad es que muy buen material que llega desde allí, desde esta gente. No sé quién sea el componente común de las dos bandas, pero tiene mucho talento. Se deben rifar, oiga. Sí, joder, ya te digo. El amiguete. O es un tío que tiene mucha suerte en esta vida y va a parar en buenos grupos. No sabemos nunca. Todo puede ser. Pues bueno, a ritmo de estas versiones de Misfits, así al puro estilo película de Alfredo Landa, por ejemplo. Como del señor este que salió ayer. De... Sí, el que hizo la banda sonora de Sor Citroën. Pues es un poquito Sor Citroën. Sí. Pues bien, seguimos aquí en La Ciudad Pudrida con más novedades. Nos vamos ahora con una banda que nos llega desde Madrid. Una banda que hace un punk rock con letras ácidas. Nos dice el propio sello, la propia promo que nos hace llegar junto con su CD. Estamos hablando de Datura Metal. Una banda que ya lleva pues unos cuantos años, ya lleva 10 añitos casi tocando. Una banda que empezó en el 2004 bajo el nombre de Malfario y que bueno, pues que a través de Noirax Producciones, un sello que del que hemos pinchado bastante material aquí en el programa, pues nos llega este CD que lleva pues el nombre de la propia banda, que incluyen 10 temas de este punk rock, pues bueno, pues letras ácidas trabajadas y música directa que nos dicen. A mí, no sé, me ha recordado un poquito a según qué época de bandas como Maradilla, un poquito, y también se me escapa bastante de la línea habitual que suele editar Noirax, pero también me gusta porque eso demuestra que no es un sello cerrado a un sonido en concreto, a una propuesta en concreto, sino que se abre, y sobre todo para siempre que sea ayudar a la gente de su entorno más cercano, lo cual siempre está muy bien. Así que vamos a escuchar a Datura Metal desde este álbum y vamos a escuchar el tema Quien calla, estorba. Que se jodan. Pues bien, así sonaba Datura Metal. La verdad es que sí que era bastante, es bastante mamaladilla, mucho, ¿no? Mucho a mamaladilla, hasta mamaladilla. La forma de cantar y todo. He estado ojeando las letras y son de ese estilo también. Un rock así como más metalero, quizás, y tal, pero sí que tiene esa manera de cantar, esa influencia. No podrá negarnos, a ver cómo se llama. Pablo, voz y guitarra de Datura Metal, que le gusta mamaladilla. Yo creo que sí, un poco por lo menos. Un poquito habrá escuchado. Pero bueno. Bien, buen trabajo que hemos escuchado aquí. Como el que vamos a escuchar a continuación, y con esto vamos a cerrar ya el apartado de novedades. Un disco que teníamos en la recámara esperando demasiado tiempo. Un disco de una banda de Valencia que se llama Encapaje y que lleva por título Inagotable Suministro, con un diseño gráfico excelentemente brutal, me ha encantado, y editado por distintos sellos. ¿Qué distintos sellos encontramos aquí? Pues encontramos, por ejemplo, a Caña a la Montaña Records, del amigo Rafeta de Sensayuma, que es el que nos hizo llegar la copia. Discos de Perfil, Safety Pin Generation, Culpable Records y Death Stallion and Battalion Million, que son los cinco sellos encargados de editar este primer vinilo de la banda de Valencia, Capaje. Una banda de la que os podríamos decir que construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como lo habían entendido Bing Crosby o Fred Astaire. Eso nos dicen en su Facebook. Y hasta aquí puedo leer. ¿Su música qué es? Pues es un rock. Un rock un poco enrevesado. Un rock que a mí también me tira un poco hacia. No sé, me viene a la cabeza sin parecerse. Excesivamente, pero me viene a la cabeza pues bandas como Cordura, igual, por la propuesta que tienen, de este trío en el que encontramos en la batería Pablo, un mítico, una leyenda viva del punk rock y el hardcore de Levante. Él ya sabe por qué me refiero, pues bueno, pues miembro de bandas, de mil y una bandas que este tipo ha pasado. Bandas como, por ejemplo, Milhouse, una banda que cantaba una chica. Bandas como Pequeña Oruga Mecánica, si no me estoy equivocando ahora mismo. Y bueno, pues otras bandas. Actualmente pues está Encapaje, una banda pues que se sale bastante de lo que ha acostumbrado a hacer Pablo en su trayectoria musical. Así que vamos a escuchar este trío, este excelente trío llamado Capaje, y vamos a escuchar el tema Decisión Acertada. Eso que nosotros no acostumbramos a hacer. No hacemos nunca, Mauro. Nosotros somos totalmente la antítesis a esta canción. Así que vamos a escuchar a Capaje, frío, calor, este frío, temazo, frío, calor, a ver si nos pilla algo con el contraste. Venga, a ver. Yeah! Pues después de este trayazo a cargo de Capaje, potente banda, tienen la verdad es que temas más tranquilos, es un disco que seguiremos escuchando en el Sota Podría porque tienen temas que no, este es un poco más el más frenético, el más adrenalítico. Pues vamos a ir con esa entrevista que estuvimos grabando a Johnny Destruye, que vino a presentar el pasado jueves su segundo libro, Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, un libro editado por El Local y el propio autor, a través de AC Color, a través de Casbah Music, y que estuvimos presentando en el jueves en la Vía Láctea, en un acto organizado por este programa que estás escuchando, por Cita Pudrida. ¿Qué decirle, Johnny? Pues bueno, que su primera obra fue el libro que Paqui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, que también hicimos entrevista aquí en su día, que también se vino a presentar a Zaragoza. Y bueno, pues para que os ubiquéis un poco, pues Johnny ha editado fanzines como el NDF, Niños Drogados por Frank Sinatra, organizando conciertos, editando material junto a su hermano Farran mediante Anarchy Records. Luego fundó Casbah Music, que es el sello en el que sigue trabajando hoy en día. También ha llevado la extinta agencia de management AC Color. Y bueno, pues en todo este polvorín de actividad nunca ha dejado tanto de militar como de estar presente activamente en el compromiso social. También, como no, ha tocado en muchas bandas como Johnny Destruye los Repugnantes, Epidemia, El Nuevo Salto de la Danza Salvaje, Alspisas o Juanito Piquete y los Matasquiroles, con los que vamos a empezar la entrevista que grabamos el pasado jueves. ¿Qué más quería comentar? Pues nada, no, vamos a ir. Bueno, sí, que a Johnny le dije que trajera parte para amenizar, porque no es una entrevista solo hablando del libro, sino que quería pues abordar distintos temas. Nos centramos al principio en el libro y después hablamos de distintos temas. Se nos hizo súper corto, y eso que es una horita de entrevista. Y aparte le dije que me trajera 5 temas que quisiera él pues poner para amenizar un poco la entrevista. Escucharemos Redbox el Rojo, The Damned, Lodi Social, Barricada y Bifitter. O sea que son los 5 temas que escogió, de 5 bandas que escogió Johnny Destruye para esta entrevista. Pues nada, muchas gracias tanto a Johnny como a Amparo por venir el jueves. Pues está muy, muy bien, sí, la charla. Una charla excelente. Mira que fue porque el muchacho tiene carrete, ¿eh? Sí, tiene que carrete para rato. Y que se apasiona con el libro, ya con todo el que se lo pimpló en un año. Y la verdad es que estuvo muy, muy bien, muy ameno, ¿eh? La verdad es que no se hizo nada largo y eso, y luego el documental. Estuvo muy bien, interesante. Sobre los Gary. Y bueno, pues eso, recomendar el libro encarecidamente, que os escuchéis tranquilamente esta entrevista, que yo creo que está bastante bien y que, bueno, pues que hablamos de distintos temas, como podréis comprobar. Así que, sin enrollarme más, vamos con esa pedazo de entrevista. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo, un banco es una ingeniosa máquina de encarecer el dinero, como el Estado, pero en privado. Más o menos. ¿Oye? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a 7 pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Pero eso, ¿cómo si...? Tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero. Necesita distraerse. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Thank you. Pues muy buenas, seguimos aquí en el Ciudad Pudrida. Estamos ahora entrando en una entrevista en diferido que tenemos aprovechando la visita de Johnny Destruye, para presentarnos su libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. Muy buenas, Johnny, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí con los previos a esa charla presentación en la Vía Láctea, de la que hablaremos también el martes cuando pasemos... ¿Estás nervioso o qué? Yo no mucho, ¿tú? A mí ya sabes que siempre tenerte frente a frente me pone un poco nervioso. Bueno, pues hemos escuchado Juanito Piquete, Los Matos Quiroles, para introducir esta charla, que no nos vamos a centrar solo con este libro. Ahora me estás poniendo nervioso. Envía la etana, ¿o no? Pues porque no va a ser solo una entrevista de hablando solo de este libro, que sí que empezaremos por él, pero sí que hablar un poco pues de la trayectoria. A mí hay bastantes cosas de tu vida en concreto que me interesan y creo que pueden ser interesantes para la gente que nos escucha. Últimamente me están llamando viejo demasiados buenos amigos. ¿Cómo era lo que te decían el otro día? Que era mítico, no... Sí, algo así. Así, ¿no? Eso ya es una señal. Bueno, de momento no te han hecho ningún homenaje. Bueno, pues primero de todo, este libro, un libro que dice que nos acerca a los jóvenes que formaron parte de aquellos grupos autónomos que se rebelaron ante la gran mentira llamada transacción democrática, ¿no? Transición democrática, que tú lo has llamado transacción. Sí. Cuéntanos un poquito de entrada, ¿qué te impulsa a escribir este libro? Pues el proyecto del libro sale a raíz de que hace 4 o 5 años, a finales del 2007, principios del 2008, con los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda de Sallent, estuvimos yendo unos cuantos fines de semana para catalogar y digitalizar el archivo de la asociación, es decir, recortes de periódico del caso de Agustín, de su asesinato, cartas de la infancia, cartas desde el exilio en Francia, cartas desde la cárcel, cartas desde la cárcel también del compañero de Agustín Rueda. Bueno, un poco hicimos toda la catalogación y la digitalización del archivo, y fue entonces cuando, por un lado, yo me sumergí en la vida de Agustín, en su persona, y por otro lado los compañeros de la asociación manifestaron su interés porque alguien escribiera un libro. No solo hablando de Agustín, intentando no mitificar, pero sí que partiendo de la figura de Agustín pudiera explicar un poco cómo fue aquella juventud de aquella generación de luchadores que cuando menos dieron toda su juventud sin pedir nada a cambio, y en casos extremos como el de Agustín pues dieron hasta la vida con sus últimas consecuencias. Y entonces pues de ese trabajo pues sale la idea de hacer el libro, aunque yo luego pues me fui a medida que me iba tomando la fuerza necesaria para decir sí, quiero hacer este trabajo y lo tengo que hacer yo, pues me iba dando cuenta que mis raíces en esta historia y mis vínculos emocionales y personales iban mucho más allá. Una historia que tampoco no había sido muy contada en papel, ¿no? No, hay libros sobre el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, donde militó Salvador Puig Antich. Y hay libros sobre los comandos autónomos anticapitalistas. Por ello yo no he entrado en ninguno de estos dos grupos, por llamar grupos, bueno, el MIL sí que era un grupo cerrado, dijéramos. Los comandos autónomos era más una coordinadora de grupos autónomos. Pero por este hecho, aunque yo por supuesto sí que hablo del MIL y hablo de los comandos autónomos, no he profundizado en la historia de estos dos grupos. Y sí que he intentado sacar a la luz pues historias que hasta ahora habían pasado completamente desapercibidas en los libros de historia, como los grupos autónomos de Madrid, como los grupos autónomos catalanes posteriores al MIL, o como los grupos autónomos valencianos, que sí que tienen un capítulo en un libro que se llama Por la memoria anticapitalista, pero nada más. Esta faceta tuya de escritor, ¿no? Vienes, es el segundo libro que escribes, ¿no? Escribiste uno llamado Que pagui Pujol. Yo en la charla que estuve, una charla presentando el libro en catalán, en las jornadas de presentación de la marcha homenaje als maquis, lo calificabas al libro Que pagui Pujol como una tontada. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente yo escribí que Pagui Pujol para demostrarme a mí mismo, de alguna manera, que era capaz de escribir un libro serio. Porque yo lo que quería era escribir... ¿Era como un libro piloto? Sí, yo lo que quería era escribir grupos autónomos. Vale. Entonces, cuando sale la idea de este libro, o sea, cuando los amigos de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda manifiestan su interés porque alguien escriba este libro, por el hecho de yo moverme en el ámbito cultural libertario barcelonés, pues dije, buscaré a alguien que pueda escribir este libro. Y de hecho hubo un periodista que subió a Berga, donde estaba el archivo, que estuvo fotografiando documentos porque tenía interés por escribir este libro. Pero esto era a principios del 2008, empezaba lo que han denominado crisis, todos tenemos 50.000 frentes abiertos, y el proyecto de este compañero periodista pues quedó un poco aparcado. Y entonces, pues en la segunda mitad del 2008, yo me di cuenta que si quería yo ver este libro publicado, tenía que tomar la responsabilidad de escribirlo. Entonces lo que hice fue en el 2009 escribir el que Pagui Pujol, que es una tontada, pues porque son mis memorias de juventud y era una manera de probar. ¿Que sale mal mi proyecto de Johnny de escritor? Pues me he tirado piedras en mi tejado, no he manchado, no he salpicado a nadie, más que a mis amigos de juventud. En todo caso, me podía tomar esta licencia, porque nuestra juventud fue una aberración y entonces el hecho de escribirla podía ser también una aberración más. Y si la historia salía bien, si el experimento era positivo, pues igual sacaba fuerzas de algún sitio para atreverme a escribir esto, que para mí es mucho más importante, que es un libro de historia súper necesario además hoy en día, porque es muy importante que los jóvenes sepan de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta debacle donde nos han dado capitalismo por democracia y represión por libertad. Y entonces, por eso me permito el lujo de decir que Pagui Pujol es una tontería si lo comparo a lo que yo considero es la importancia de este trabajo. Dos cosas hablando de esto. Primera, ¿estás contento ahora del resultado de...? O sea, que te lees y dices, como cuando grabas un disco, dices, hostia, qué bien lo hemos hecho, ¿no? ¿Estás contento de...? Te lo lees y dices, pues me ha salido bien, ¿no? Sí. Sí. Estoy contento. Muy contento. Lo que pasa es que... O sea, los dos libros son muy diferentes. Pienso que cada libro me ha salido de una manera determinada, pero los dos libros tienen un sello concreto, que es mi manera de escribir, y tienen una particularidad que los hacen diferentes. El que Pagui Pujol creo que es diferente a un libro de memorias al uso, y el Grupos Autónomos es diferente a un libro de historia al uso. Entonces me han salido así, quiero decir que yo defiendo mi parte creativa, artística, entre comillas, quizás sea un poco exagerado, pero estoy contento y lo que siempre podrías retocar cosas, por supuesto. Quiero decir que en el caso de Grupos Autónomos, por ejemplo, en el que Pagui Pujol, yo siempre he recomendado a la gente que habla catalán que lo compren en catalán porque se escribió en catalán. En cambio, en el Grupos Autónomos creo que... en la edición en castellano he sido capaz de darle una nueva vuelta de tuerca que me ha acabado de dejar todavía más satisfecho. Y es curioso porque escribo habitualmente en catalán, lo defiendo, pero en cambio creo que la edición en castellano ha quedado muy, muy completa a todos los niveles. Bueno, pues entonces, mira, me acabas de solucionar un dilema que tenía sobre con qué edición hacerme. Perfecto. La segunda cosa que te quería comentar, con lo que venías hablando un poco, de explicar a la juventud de hoy en día dónde venimos, cómo hemos llegado a este debacle, no es nada comparable, pero sí que en el pleno 2014 lo que estamos viviendo, ¿no?, en cuanto socialmente, económicamente y, por supuesto, políticamente, tiene bastante relación, ¿no?, con esa transición tal como fue. Y el olvido, ¿no?, de hasta dónde se ha llegado. Tiene muchísimo que ver. Entonces, o sea, la responsabilidad de que ahora estemos como estamos y el sistema político y la sociedad anhele a lo que actualmente anhela, la responsabilidad está en esa mal llamada transición. Correcto. ¿Tú crees, ya evaluando un poco, que ese mismo de jóvenes que se rebelaban, ¿no?, contra esa transición democrática que llamaron, podría darse en el actualmente, en la actualidad, el desencanto de la juventud? Un poco, creo que está pasando. Debería darse. Pero voy a hablar por boca de algunos de los protagonistas de este libro, de esas luchas de los años 70. Y es que ellos, algunos de ellos, ven paralelismos entre lo que fue su juventud y lo que es la juventud actual. Sí, a eso me refería un poco. En el sentido de que ellos, después de 40 años de dictadura, tuvieron que buscar clandestinamente los libros para autoformarse y autoeducarse. Entonces, todos los libros políticos, más allá del movimiento de Falange, y etcétera, etcétera, pues eran clandestinos. Entonces, muchos de estos jóvenes empezaron formándose leyendo los clásicos del marxismo, que eran los que se encontraban más, que pasaban más de mano en mano en las fábricas y entre los trabajadores. Pero poco a poco se iban dando de que las organizaciones marxistas, por muy heterodoxas que fueran, tampoco eran las que acababan de cumplir sus expectativas. Estas organizaciones también les plantaban muros delante y estos jóvenes iban saltando muros hasta que muchas veces, muro tras muro, llegaban a la clandestinidad en Francia, y en Francia se encontraban con el movimiento libertario, leían los clásicos libertarios o los no tan clásicos, producto de mayo del 68 francés, los situacionistas, etcétera, etcétera, y se daban cuenta de que de alguna manera ellos eran también libertarios, aunque no lo habían sabido hasta ese momento. Pero lo importante de esto es que ellos, después de 40 años de dictadura, tuvieron que buscar referencias para autoformarse y autoeducarse. Y lo que opinan es que ahora, después de 35 años de esta mal llamada democracia, después de 35 años de capitalismo salvaje, la juventud tiene que autoformarse y autoeducarse, porque lo que nos han dado como formación y como educación era completamente falso, no han formado a nadie, no han educado a nadie, y la juventud lo que tiene que hacer hoy en día es autoformarse y autoeducarse, igual que tuvieron que hacer ellos después de 40 años de dictadura. Oye, hablando un poquito de este, como nos has comentado también, este libro está editado primera edición en catalán, como pasó también con el Kepa de Pujol, y después en castellano. Esta es la primera charla de esta tournée que te va a llevar, de presentaciones en castellano. Cuéntanos cómo ha ido la edición, de quién ha corrido cargo la edición del libro. Bueno, tanto la edición catalana como la en castellano ha corrido a, es una coproducción, dijéramos, coedición entre el autor y el local. El local es un colectivo libertario de Barcelona con 26 años de existencia, ya casi 27. Y el local, por ejemplo, habían publicado un libro que es una recopilación de comunicados de los grupos autónomos desde la cárcel de Segovia. Entonces, algunos de los ya no tan jóvenes protagonistas de este libro, pues suelen pasar por el local. Es un poco un centro de referencia ideológico autónomo, dijéramos. Y entonces yo creí que era el sitio idóneo donde ir a hacer la propuesta de este trabajo. Y bueno, desde las primeras conversaciones que tuvimos con los miembros del local, que tanto por su parte como por la mía, estuvo clarísimo que nos apetecía hacer esta edición. Bueno, si te parece, como te hemos engañado también para que nos dijeras algunas canciones para pinchar hoy aquí en el programa, empezamos por la primera y así vamos ambientando un poco con música... Venga, de la época. De la época. Vamos con Red Box, ¿no? Red Box, el rojo. El rojo, ¿esto qué...? Pues esto era un grupo de Madrid. Primero se llamaban Madrid 20. Como Madrid 20 participaron en el primer concurso de rock del Ayuntamiento San Isidro Villa de Madrid, fueron uno de los finalistas y por ese motivo aparecieron en un vinilo, no estoy seguro si vinilo o doble vinilo, que se llamaba San Isidro Rock. Y posteriormente cambiaron de nombre y lo único que publicaron fue un single que incluía dos canciones, una que se llamaba Todos Nosotros y esta que escucharemos, que se llama Ira Roja. Había uno de los miembros de Obús, creo recordar que era el bajista de Redbox el Rojo, que más tarde estuvo en Obús, porque esto pues es del 77 o 78. Y bueno, esto es música que yo oía cuando tenía 10, 11 o 12 años y que ahora me sorprendo por la precocidad, dijéramos, ¿no? Pero bueno, está en la línea de... O sea, yo lo relaciono con algunas bandas de la época como Almen TNT de Barcelona, como La Trapera, quizá estos Redbox el Rojo un poquito más rock duro, pero unas letras brutales y una... Sí, yo sí. Como no lo conocía, cuando me lo has dicho... Sí que escuchar este tema me ha sonado bastante paralelismo con La Trapera, ¿no? Sí, eso sí, que no sí, como sí, un pre punk punk, pero que sin saber que son, ¿no? Que es punk, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy macarra y muy exacto. Muy de la época, muy kinky. Oye, pues si te parece lo escuchamos y seguimos aquí charlando un ratito. Bueno, brutal, ¿eh? Se quedaron a gusto. Me voy a quedar como Dios, qué bueno, qué buen final. Oye, maravilloso este trabajo arqueológico. Yo siempre digo que me gusta que la gente me descubra cosas y más cuando son cosas que han estado ahí siempre, ¿no? Por lo menos desde que nací yo casi. Sí, sí, sí, sí. Y no las había descubierto, muy bien. Hablando de tu precariedad, ¿no? De... ¡Ay, precariedad, perdona! Precocidad es lo mío. De tu precocidad. Tú empezaste muy, muy jovencito. Tanto a escuchar, evidentemente, como nos has comentado, música, como también a hacer fanzines y tal, ¿no? Tal sí, como leíamos, bueno, fue en un el poquito Kefali. Más tarde, pero con 14 años yo es cuando me sumergí ya en el mundo del punk y, cosa y que... a todos los niveles. O sea, con 14 años recién cumplidos empecé a hacer fanzines. Y antes de los 15 pues ya habíamos publicado con mi hermano la maqueta de Desechables, habíamos montado algún concierto, ya subíamos al escenario con el grupo Epidemia, sí. O sea, la verdad es que con 14 años nadie lo puede decir eso. Bueno, algunos sí. No, bueno. Sí, sí, porque la maqueta de Desechables era con Anarchy Records, sí, el sello que tenías sí, tú sí. Y Ferran, tu hermano, ¿no? Sí, sí, que correcto. Que llegó a editar Desechables, Cangrena, de sí. Fueron las dos únicas referencias, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Qué mítico. También, bueno, después oí al fanzine, un fanzine nombre brutal, ¿no? NDF, ¿no? Niños drogados por Frank Sinatra. Sí. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Pues porque mi madre era fan de Frank Sinatra y yo lo odiaba totalmente. Y como que en aquella época apareció la historia de la nariz de platino y tal y cual, pues era una manera de rebalarme contra el matriarcado que tenía en casa. Es que siempre era como este nombre. Fue una evolución. O sea, yo empecé con un fanzine que se llamaba Barna Rock. ¿Eh? Se publicaron 3 números, creo, desde junio del 82 hasta septiembre. Y como el nombre indicaba, pues era un fanzine de rock barcelonés. Por decir algo, pues desde Loquillo, que era más o menos rocker, a Telegrama, que eran más o menos mods, y pues Último Resorte, que eran punkis. Entonces, esos 3 meses fue mi evolución de escuchar música rock de todo tipo a acabar diciendo, bueno, a mí lo que me va es el punk. Entonces, dejé de hacer Barna Rock y empecé a hacer un punk cine, que era Melodías Destructoras, y que el título de Melodías Destructoras iba en contraposición a Merry Melodies, que era un fanzine que hacía la, por aquel entonces, novia del Loquillo. Entonces, la novia del Loquillo, rollo más rockabilly, hacían el Merry Melodies, y yo, que era punky y muy chulín con 14 años, hacía el Melodías Destructoras. Aquí estoy yo, ¿no? Pero era un punk cine, y entonces... después de eso, pues como en durante un año hubo la evolución a todo el espectro anarcopunk de ver la diferencia, y ahora te la voy a tirar, entre Exploited y los Crash. Y entonces ya decidí hacer un punkzine anarcopacifista, que era el Niños Drogados por Frank Sinatra. Que fue el que más tiempo duró, sí, ¿no? Sí, estuve unos cuantos años, llegué a hacer tiradas de 1000 y pico copias, se distribuía por todo el estado, y creo que fue uno de los 3 pilares. O sea, había Penetración, que luego evolucionó hacia Sabotaje en Madrid, había el Destruye en el País Vasco, y estaba el NDF en Barcelona, junto a muchos otros, por supuesto. En Barcelona también estaba el Drama del Horror, en el País Vasco también había Brigada Criminal, bueno, había diferentes alternativas. Con NDF, que aparte también pues se organizaban conciertos, ¿no? Sí, o sea, era una multinacional. Sí, era el hazlo tú mismo, y entonces claro, lo hacíamos todo. Durante muchos años, por eso, sin existir Anarchy Records, pero muchos conciertos, o algunos al menos, los montábamos con Ferran bajo el sello de Anarchy Records, precisamente porque NDF era una cosa que estaba muy marcada, era muy anarcopacifista, y había gente en Barcelona que no se rejuntaba con NDF. Yo era un niñatillo, pues que entiendo que a veces bastante insoportable. Y entonces, pues durante mucho tiempo, aún en el 84, por ejemplo, montábamos conciertos bajo el sello Anarchy Records. Pero luego había cosas que las hacía yo solo, aunque me ayudara Ferran, por supuesto, durante o siempre, pero que las asumía yo solo como organización, y entonces se organizaban como NDF. Y desde NDF pues se distribuía material, y hacíamos intercambio de discos pues con Brechet, con Impact, con mogollón de italianos, con alemanes, los Razzia, los Torpedo Moscow, los Bluteneisen, incluso con el Reino Unido, ¿no? O sea, yo recuerdo uno de los momentos más felices de mi juventud fancinera, pues fue cuando recibí un paquete que me enviaron los Flags of Pink Indians personalmente, agradeciéndome todo el trabajo, y me enviaban octavillas, panfletos, discos, y bueno, hacíamos todo un trabajo que era todo, háztelo tú mismo. Oye, ¿cómo así, ahora que comentabas lo de Anarchy Records, con EDF, ¿no? ¿Cómo se lleva lo de editar un single de Anarchy, de Cangrena, bajo Anarchy Records, y que después Cangrena tenga una canción como Anticrash? Pues se llevaba bien. Yo la verdad es que en mi juventud tuve un choque con Cangrena, y después me arrepentí muchísimo de no haberme despedido del Coque cuando murió, por ejemplo. Es una de las cosas que humanamente me dolieron. Las asumí como que había sido mi responsabilidad. Fue fueron muchas más cosas, quiero decir que obviamente, o sea, a mí Cangrena, cuando yo tenía 14 años, me abrieron las puertas, me enseñaron un nuevo mundo, las tres canciones de Residuos Nucleares se grabaron en el local del Masnou de Cangrena, la maqueta de Epidemia se grabó en el local del Masnou de Cangrena, o sea, nos abrieron las puertas a todo. Lo que es que luego, pues por un lado ellos cayeron en el agujero negro de la heroína, por otro lado nosotros, como siempre digo, ya desde que salió el Que Pague Pujol, nos politizamos, decidimos politizar al punk barcelonés y hubo muchos punks que no querían ser politizados, lo cual también es respetable. Y entonces ahí pues hubo un choque que hizo que nos separáramos y bueno, lo que te he dicho simplemente, que a mí me jodió mucho no haberme podido despedir del Coque cuando murió. Y bueno, ahora con 46 años las cosas las ves de otra manera, ¿no? Sí. Oye, pues te parece que ya que hemos hablado de punk inglés, vamos con una banda de punk inglés que nos has traído. Venga. No es Crash. No. A mí me ha sorprendido. Yo me esperaba un tema de Crash o de... Ya, pero es que me has pedido 5 temas, entonces podría haber... O sea, si hubieran sido 10 temas lo habría tenido algo más fácil, ¿no? Entonces, yo lo que he pretendido hacer un poco es una evolución, pero también una evolución muy restringida, hasta el 90, por decir algo, hasta el 87, 88, son los 5 temas que he escogido. Entonces, yo desde los 10 hasta los 14 años escuchaba lo que se llamaba rock español. Y pues Redbox el Rojo, pero igual que escuchaba los primeros 3 o 4 discos de Ramoncín, igual que escuchaba Tequila, y igual que escuchaba a la banda trapera. Entonces después pues llega el punk rock, y entonces pues uno de los primeros discos de punk rock que yo tuve en mis manos, y uno de los que me ha acompañado siempre, que cuando me levanto un sábado o un domingo por la mañana y tengo ganas de marcha, me pongo este disco a todo volumen y me vuelvo loco yo solito en mi casa o con la azada en el huerto. Oye, pues vamos a escucharlo. ¿Por qué esta canción, Love Song? Porque energía total. Vale, energía total. Pues el tema es de la banda de Damned, el tema Love Song, y yo lo tengo en un recopilatorio que sale en directo, o sea que es como lo he traído. Bueno, ¿vale? Bien. Yo lo que escucho es el Machine Gun Etiquette, que es el disco, creo que es el tercero, y que es brutal. Pues vamos con The Damned y seguimos después aquí. Vamos allá. Here's a love song. Pues sí, todo un temazo. Podían haber sido los Ramones, como tú bien sabes. podrían haber sido. La verdad es que 5 temas es muy complicado, incluso con 10 yo lo pienso que es complicado, sí, pero 5 temas es muy complicado, pero bueno, por el tiempo que teníamos lo que y lo que queríamos hablar. ¿Qué te voy a decir? Hablando de los fanzines que hablábamos antes, actualmente, que vuelve a haber revival y tal, ¿tú sigues leyendo fanzines? ¿Estás al día un poco de...? ¿O es algo que, bueno, pues...? No mucho, pero no mucho porque no tengo mucho tiempo. Y eso te voy a decir. Leo muchos libros y bueno, no... ¿Y no hay ninguno que hayas pillado, que hayas dicho...? De los... Hombre, hay fanzines muy potentes hoy en día. Que digas, hostia, qué fanzine, pues, ¿no? El Síndrome Tóxico, por ejemplo. Silencio Tóxico. Hay el Silencio Tóxico, uh-huh. El Pogo también. O sea, la verdad es que hay un revival muy interesante, con uh-huh. mucha más calidad. Y, bueno, hay más medios también, ¿no? Exacto, o sea... O sea, sí, la verdad es que estos dos, por ejemplo, sí que los suelo ojear, a veces leer más, leer menos. Sé que en el Silencio Tóxico hay una nueva sección que está causando estragos, que fue sugerida por Mickey, pero la verdad es que no lo he leído todavía. Pues la verdad es que está muy interesante, el último número está muy, muy interesante. Fanzines, y también, pues, hubo un momento de tu vida que te, después del legado de Anarchy Records, me imagino, y también... con Traya Records, ¿no?, que era donde tenías un vínculo bastante fuerte, te decides a montar un sello discográfico. Sí. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué te impulsa a llevar yo, eso? Primero viene la agencia de management, hace sí, color, cierto. Contratación, que fue un poco casualidades de la vida, de que la vida te va marcando el camino, y aparece una banda desde Francia que por amistad con uno de sus miembros, que antes había estado en Mano Negra, pues contactan conmigo, que quieren venir desde Francia a Barcelona, a vivir a Barcelona, a instalarse. Y entonces pues comienzo a colaborar con ellos y aviso a mis amigos de diferentes territorios del estado para intentar montar conciertos, y de manera natural me encuentro con que estoy haciendo de manager de Color Humano, que era la banda esta. Y en un momento pues en que voy a ser padre, estoy tocando con un grupo, pero empezando desde cero, una cosa muy amateur. Tengo un trabajo donde autogestionario, que es un taller de serigrafía, y entonces no podía hacerlo absolutamente todo. Entonces primero lo que hago es abandonar la música como músico. Y después con el tiempo pues consigo que el proyecto este de ser manager sea un proyecto profesional, abandono el taller de serigrafía y me pongo a hacer de manager profesionalmente. He sido manager pues de cantidad de bandas, José Ripiau, la Kinky Beat, Trimelón, que era la primera banda de Muchachito. Uh-huh. He dado, podríamos decir, varias vueltas al mundo haciendo de manager. Y a todo esto, pues en el 2004, como manager, yo negociaba los discos con las diferentes discográficas. Me canso de pelearme con personas que solo ven el negocio en la música, porque yo nunca he visto solo el negocio en la música. Y en el 2004, pues con unos amigos socios decidimos montar una discográfica que es Casbah Music, y que este año hace 10 años. Que ahora es el proyecto con el que estás centrado de autoempleo, ¿no? De autogestión, correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Hace Color, pues ya ha dejado... Hace Color, dejado un poco desde hace un par de años desaparece lo que era la agencia de contratación, y ahora mismo pues nos dedicamos exclusivamente a sacar discos. ¿Cómo se lleva esto de la evolución esta de estar en un mundo del anarcopunk más politizado, como decías, de que se politizó el punk, el hardcore en Barcelona, ¿no? A entrar con la figura del management, que a veces es una cosa que claro, evidentemente por todo lo que hay en el mundo musical, en el circuito musical, da bastante tirria, pero que también hay que saber entender a veces, ¿no?, el concepto de management. Claro, ¿no? Yo para mí ha sido llevar al extremo el do it yourself realmente. Lo que pasa es que, claro, para gente que lo ve desde fuera, pues... Es el aprovechado. Bueno, a veces es el aprovechado. Hay un chiste reconocido, muy estúpido, desde el punto de vista del manager que yo he sido, que es un niño como el tuyo, llama a su papá... Jaume, tú que eres músico, ¿quién es el manager? Y Jaume, como buen músico, le responde: hijo mío, el hijo puta que se lleva el 20% de... ¿Era así? No. Bueno, me he liado un poco, da igual. Pero bueno, se lleva el 20. Se entiende, ¿no? La cosa es que yo, como te decía, he llevado el do-it-yourself al extremo y como que sé que nunca he estafado a un músico, que siempre he estado a su disposición y que lo único que he intentado es opinar, pero nunca he tomado yo ninguna decisión por encima de ningún músico, pues yo la verdad es que lo he llevado muy bien. Incluso, lo que pasa es que como en todas las cosas, pero hay músicos que tener un manager y escaquearse de cualquier responsabilidad le va perfecto. Claro. Es una cuestión de responsabilidades. O sea, yo en la vida siempre he asumido mis responsabilidades y a veces hasta he asumido responsabilidades que no me tocarían porque he creído que lo podía hacer y lo he hecho. Como te digo, yo con mi conciencia estoy súper tranquilo, pero es como ahora mismo el tema de la discográfica. O sea, nunca he engañado a un músico. ¿Has tenido críticas? ¿Has tenido...? Seguro. No te has enterado, ¿no? No, sé que a veces hay que tomar decisiones y que hay y que a las personas, a todos, nos cuesta a veces que alguien tome una decisión que sea contraria a la nuestra. Claro. Quiero decir que como manager, pues sí que he tenido que de repente decirle a un grupo: mira, no voy a seguir siendo tu manager porque no puedo por determinadas razones. Y roce profesional, dijéramos, la vida da muchas vueltas y hay que... Hay que asumir que todos separar un poco, ¿no? Y hay que asumir que todos nos equivocamos, absolutamente todos. La cuestión, yo creo, más importante es el tema de tener la conciencia tranquila. Así brevemente, ¿por qué te dais por finalizado el proyecto Hace Color? ¿Qué es lo que Porque también te impulsa? Cansa mucho, es muchísima responsabilidad. Yo en el Facebook, cuando se acabó definitivamente Hace Color, pues un poco en broma, pero también un poco en serio, pues puse algo así como: si alguien está borracho y no se acuerda en qué hotel tiene que dormir esta noche, si alguien se fue a dormir con una nueva amiga ayer y hoy ha perdido el avión, si a alguien se le olvidó coger las baquetas de recambio y ayer en el último bolo las rompió, pues búscate la vida que ya eres mayorcito. Era mucha responsabilidad, fueron muchos años y habló pues de llamadas intempestivas a altas horas de la madrugada, de que no sé dónde duermo, ando de irte de gira y tener que dejar siempre el móvil porque ya sabemos que a veces las fiestas duran más de la cuenta y no acaban como deberían acabar. Hablo de mucha responsabilidad. Y entonces pues llega un momento en que dices: necesito calma. A todo esto yo ya había escrito el Que Pague Pujol, ya me apetecía hacer otras cosas, necesitaba liberarme de esa esclavitud de estar siempre disponible para los músicos con los cuales trabajaba y necesitaba decir: bueno, yo ahora, después de muchos años, necesito un trabajo de oficinas con un horario y tener los fines de semana tranquilo, libres para mí. Oye, pues genial. Hay que tener tiempo para uno mismo, ¿no? Oye, seguimos con otro tema. Vamos a Barcelona. Vamos, una banda que vamos. Podemos centrar en ese libro que sí, Pagui Pujol, o sea, ¿no? Vamos, es que esto fue mi banda. O sea, es mi banda en la sin haber tocado, pero siempre la he considerado mi grupo. Y como te decía antes, hay dos grupos que por más canciones o por menos canciones que me digas que escoja, hay dos que siempre estarán. Y uno de ellos, pues, son estos. Pues vamos a escuchar Lo Disocial desde un tema muy representativo, que es No Olympics. Correcto. Que aparece en el disco Sventage y que también apareció en un recopilatorio en formato EP, single, ¿no? De Resiste Cross 10, ¿no? Sí, exacto. Mira, no me acordaba que ahora editó mismo en su día NDF. Exacto. Esto fue un regalo de... Fue el regalo de aniversario de NDF a la casa ocupada de Cross 10. Y sirvió para generar algo de fondos. Ole, pues vamos a escuchar ese No Olympics bien potente, que yo fue de los primeros temas también de Lodi que escuché en su día. Bueno, bueno, bueno, temazo y bandaza. A mí el Audi la verdad es que también es una de las bandas que más me pone la piel de gallina de Varna. ¿Qué te voy a decir? Al principio de todo hemos empezado escuchando Juanito Piquete y los Matasquiroles, banda en la que tocabas tú el bajo. Yo fue cuando te conocí, fue la formación con la que te conocí. Una banda que de Barcelona, pues que al principio era un toque más puncarra, ¿no? La maqueta, y después fue hacia un rollo más rock, el que se llamaba urbano, ¿no? Bueno, pero es que antes, al principio, es que no sabíamos. No sabías, o sea, que... Nosotros siempre, desde que se montó la banda, fue para hacer rock and roll, un poco abarricadao, por decir de alguna manera. Pero siempre dijimos que éramos punks haciendo rock and roll. Entonces, claro, como buenos punks, pues tampoco podíamos tocar mucho, mucho rock and roll, pero hacíamos lo que podíamos para que no fuera punk rock. Pero tenía una banda con un gran compromiso social, ¿no? Sí, sí, claro. Un gran contenido social. Éramos en sus quienes letras. Éramos, eso, o sea, veníamos del punk y veníamos del punk casi todos. ¿Qué te voy a decir? Otro tema que has escogido, así que ya tenemos que ir un poco rápido para la presentación, es precisamente Barricada, claro. Una banda que a mí pues me ha recordado mucho, porque me acuerdo pues tu imagen, una época que estuviste cantando con Antidogmatics también. Bueno, una época no, hice un concierto, bueno. Hice un concierto y hay media, fotos, ¿no? Y salgo con la camiseta de Barricada. Justo coincide con la época de los Piquete, ¿no? Sí, sí, sí. No, justo antes de empezar los Piquete, o sea, porque esto, el concierto fue en el 86, el 50 aniversario de la Revolución Social, y entonces en el 87, si no me equivoco, empezamos Juanito Piquete y los Matasquiroles. Ya la idea era esa, o sea, yo me quedé flasheado con Barricada cuando los escuché por primera vez, los conocí personalmente, quiero decir, y siempre hubo una relación muy buena, y para mí fueron... Te he dicho antes que había dos grupos que no podían faltar, y uno era Lodi Social y los otros Barricada. Oye, pues si te parece, vamos a escucharlos encima con un tema... Bueno, podía haber escogido varios, pero este tema para mí fue el tema definitivo de Barricada. Pues vamos a escuchar ese No hay tregua, un temazo en toda regla. Pero Bueno, pues hemos escuchado Barricada, No hay tregua, este tema que nos ha traído también Johnny Destruye aquí para esta charla que estamos teniendo con él, previa a la presentación del libro Grupos Autónomos, una crónica armada, transacción democrática. Que vamos a llegar tarde porque no veas cómo te enrollas. Ah, la culpa será mía, ¿no? Podríamos estar aquí, yo creo que incluso que fuera una entrevista de 2 horas, ¿no? Se nos haría corto y todo. Yo, eso sí, eso se sí. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya, oye, charlaremos después con una cerveza entre mano. Sí, señor. Mucho mejor. Pero para final... Haremos otra entrevista, por eso. Hacemos otra entrevista. Otro día, quiero decir. Pues cuando quieras. La continuaremos. La continuamos. Una segunda parte. Oye, otro de los temas que... con el que despediremos. Sí. Cuéntanos el porqué, porque tampoco yo conocía esta esto, banda. En la próxima entrevista que me hagas, hablaremos de las ocupaciones en Barcelona, de cómo se inicia el movimiento Ocupa y cómo llegamos a conseguir una primera casa ocupada que gana un juicio, que fue Cross 10 en el barrio de Sants, ocupada ya específicamente para hacer el Ateneo Alternativo y Libertario de Sants, y que un poco en broma, en familia y habiendo pasado los años, podríamos denominar el Ateneo Ácido Lisérgico de Sants, y bajo esas influencias flipábamos mucho con los RKL, Rich Kids on LSD, que en las portadas metían muchos trippies secantes y nos hacía alucinar solo de verlas. Y luego pues flipábamos mucho con Bad Brains, y a raíz de eso pues fueron viniendo otras bandas pues como Scream o como estos Beefeater, que me ha llenado de emoción pensar que no los conocías, porque no los tú conocía. Eres una persona educada musicalmente en el movimiento punk y hardcore. Y entonces pues estos Beefeater es una banda de Estados Unidos que esta canción pues a mí me gusta mucho y me ha parecido interesante. Esto pues estamos hablando de 1988-89, con lo cual mi trayectoria musical desde los Redbox El Rojo del 77-78 pues hemos hecho como unos 12 años más o menos, quiero decir que... podemos hacer otra entrevista cuando quieras. Claro, 12 años de esta primera entrevista. Oye, Johnny, pues lo dejamos aquí, escuchamos a Beefeater. Sí. Y muchísimas gracias. Una canción que se llama Insurrection Chant, Canto de la Insurrección, no iba a ser menos. Claro, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y vamos a preparar esa charla y a dejar seguir emitiendo aquí en Radio Topo. Gracias a ti y que se pudran todas las ciudades. Claro que sí. Salud. Listen to my rebellion, Jen. I feel good with for all mankind. A simple message, militant, of great importance, I intend. Don't fall down on me for this, but sweet truth got my heart in my hand. Bulls are not betrayed, just that it's put in strong. But you get me going your evil way. Don't drive me wrong, push me to wrong. See, you wreck the day. You mishandled this power, yeah. This curve was strong. When you walk a gun, don't trust me with your gun. Cause if you are me, I just dismiss you, you see. You want to send me to the front, a silent enemy. You messing with some heavy stuff. Don't trust my loyalty. Please, you lied to me and stolen more than you could need. And baffle me, your selfish greed. Your country don't mean much to me. In fact, instead of reverence and pride in your democracy, generated something like hatred society. Like you want to mobilize a million misled youth against some enemy that you devised. Don't trust our loyalty. Got some madness on your hands, but I'm governed by love. I use my rage and righteous wind, and I lay him above. You got some madness on your hands. Now I ask of you, don't fuck my sensibility. Got this boy into what? You get me going your evil way. What? Best stop trusting me. What? You get me going your evil way. What? I choose my enemy. If you give me a good night, no, that, that's wrong. You tell me this bill by first blood and kill. You're not yourself, baby, fool in my eyes. What? You always lie to me, they buy your seasons. And you want me to live down my life and say, so love it, I don't even know. For your country, I spray. This place is worth no wrong. But you heard of the top down the side. You see like a trap. You can spend the night at the end at the highest degree. Don't give me ideas. Don't plant your evil seed in me. You release from referee. But driven out by legacy. By the bullshit you fold on me. Then go ahead and let it be. What? If you gon' get evil me. What? Don't trust my loyalty. What? If you gon' get evil me. My enemy, I choose my enemy. Swing low, cherry blossom. I'll lose my life to thee. Oh God, oh God. Pues bien, empezamos ya tras la, poneros la entrevista, charla con Johnny Destruye, que esperamos que os haya gustado, pues suena a sintonía y empezamos con la agenda de esta semanita. No soy pastor, tampoco un ejemplo. Vale, empezamos el jueves 20 de marzo, esto es pasado mañana, en Arrebato, a las 8, estarán Living for a Pupu más Solos en el Bosque, por el modiquísimo precio, como siempre, de 5 laureles. Ya. Yeah. Living for a Pupu es una banda que viene de Salamanca, concretamente de un lugar maravilloso llamado 13 Monos y que es parte fundamental de la escena DIY charra. El año pasado grabaron su primera maqueta, su primera referencia, titulada Con la fuerza de mil soles, y hace pocas semanas acaban de editar Escapar del Mecomio en un bonito formato de 7 pulgadas que vienen a presentar en este concierto. Solos en el Bosque están inmersos en la grabación de lo que será su primer disco, una banda en la que encontramos a miembros de Black Matadero, de Nuestro Octubre, y que, bueno, pues que hacen, combinan perfectamente Screamo, Neocruz y el hardcore más cañero que te puedes imaginar en una onda de bandas como Ekaya o Junior Pack. Bye. Seguimos con la agenda. El viernes 21 al domingo 23 de marzo estarán las jornadas fancineras organizado por Chaval Arcine en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Bueno, es en distintos sitios. Ay, sí. Es que este se me ha movido. Sí, el viernes 21 a las 17 horas, a las 5 de la tarde, visita la exposición en tercera planta. En la biblioteca para jóvenes Cubit, que está en la calle Más de las Matas 20, que no sé dónde está esto. Esto está en el, lo que sería Barrio Jesús. Ah, mira. Una exposición muy interesante que estuvimos, sí, estuvimos hablando aquí, de ella aquí. Y bueno, pues eso, una visita a la exposición que os recomendamos a todos y todas si todavía no habéis estado. ¿Seguimos? Seguimos. El sábado 22 de marzo a las 12, tenderete de fanzines, talleres, comida, audición, performances y actuaciones sorpresa. También habrá servicio de guardería. Mira esto que es importante. Lástima que no estoy aquí. Pero yo sí. Esto sí que es en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero, afortunadamente liberada en la República Independiente de Torrero. Y seguimos. El domingo 23 de marzo, a las 12 horas, Bermú, presentaciones y tenderete de fanzines en la librería El Armadillo Ilustrado, en el patio de las armas. Decir también que si quieres traer tu tenderete, puedes escribir a chavalascine@gmail.com, pues para llevar tu puesto allí el domingo 23 o bueno, pues el sábado 22 también en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Más información sobre esto, pues te tienes en chavalascine.tumblr.com. Si no, pues. Tumblr. Tumblr. Un poco complicado decir esto. Tumblr. Tumblr. Tumblr. Parece de Oklahoma. Un poco cucumber, ¿no? Y después, si no, pues puedes encontrar en Facebook, metes Chavalascine, te saldrá, lo metes en Google. En la era de Internet, pocos datos tenemos que dar de estas cosas, hay que ser un poco avispados o avispadas. Y seguimos. El viernes 21 estarán en Arrebato a las 8 Sick Brains. Banda que está sonando, que nos está acompañando en el momento de la agenda, que ayer se llevaron el premio a... Es el nuestro premio. A mejor álbum autoeditado 2013 por este excelente Círculo de Guerra que está sonando. Y eso, pues que estarán tocando en... Estarán tocando en Arrebato este viernes a las 8 y que hay entradas anticipadas también por eso de que no sé qué, porque el aforo en Arrebato es limitado, por 5 euros, 5 míseros euros, como es el precio popular en Arrebato, y que tenéis en Symbiosis Shop, en Virosta, en Urban Hell, en Harlem, Zaragoza y en el propio Arrebato. O sea que si quieres ver a esta veteranísima banda y potente banda, estará tocando este viernes 21 en Arrebato. Decir que también, pues bueno, pues han anunciado que va a haber alguna colaboración, como la de Manolo Cabezabolo, en este concierto. Ah, mira, vaya discazo que se han marcado los muchachos, ¿eh? Sí. Muy bueno. Y nos dejaron el premio para hacernos la foto. Qué majos, ¿eh? Tenerlo ahí un momentico aguantándolo. Y el momento canalillo, que hay foto. Seguimos. El sábado 22 estarán en Arrebato también a las 8, como siempre. Humus y Ruil. Ruil. Es que yo soy inglés. Sí, en francés. Oh, ya estamos. Ya estamos. A partir de ahora te voy a corregir yo a ti también. No, que yo francés no tengo ni idea. Lo que pasa es que como estuve haciendo mis primeros pinitos con esta banda, me aprendí bien el nombre. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Rul. Rul. Seguro que me oí el cantante, que es el único autóctono de Francia, y me corregiría, pero bueno, queda muy bien decirlo aquí. No. Bueno, pues... Rouille. Rouille, que quiere decir óxido en francés. Anda. Es una banda formada, por si no lo sabéis todavía, por gente que ha estado en Vision Tunnel, que está en Interlude, que ha pasado por Prau también, que ha estado en Amanda Woodward, entre otros muchísimas bandas, que hacen un post, como quieras llamarle, que pronto van a editar su primer trabajo, que ya está grabado y estamos esperando con muchas ganas. Y junto con Humus, Humus es una banda comprometida que practican un poderoso post rock también cantado en euskera y que vienen desde ese magnífico lugar llamado Bomberenea en Tolosa. Estaban presentando su nuevo disco Saurius y como estamos ya muy apretados de tiempo, vamos a escuchar un poquito de este trabajo de Humus que estaba tocando este sábado. Y vamos a escuchar pues un tema extraído de su este trabajo que estarán presentando, llamado Saurius, y escuchamos el tema Lore. Así que así suena Humus, para que os hagáis una idea de esta banda de Tolosa. Pues bien, y también seguimos con la agenda. Nos vamos ya a la última convocatoria que vamos a destacar hoy aquí y decir que, bueno, también en la Sala López, bueno, la última, no, la penúltima, la Sala López, sábado 22 de marzo está tocando Los Cigarros. Y en la Ley Seca está tocando Puño Americano en His Puñetes, por primera vez aquí en Zaragoza. ¿Qué decir esta peculiar banda? Pues que es la más asombrosa combinación de rock and roll, garaje, punk y circo. Su directo es como un puñetazo en los morros y su rock and roll combinado con fuego y helio es todo un cóctel molotov sonoro. Esto tendrá lugar en la Ley Seca, calle Sevilla número 2, por una entrada de 5 euros y la entrada más disco son 10 euros. Para acabar de redondear la noche, seguirá la fiesta con los mejores ritmos en vinilo a cargo de Ukelele Frank y Jackie Sam de los afamados Los Twangs. Bueno, vamos a poner unos clasiquillos. Vamos para a terminar acabar, aquí con clásicos. Pim pam, rápido. Tiki-taka. Estos que teníamos preparados desde hace unos cuantos días, que por obligaciones familio-laborales no pude venir el otro día. Ya sabes, te diste cuenta, ¿no?, que no estaba. Me di cuenta que no estabas. Yo te hablaba, avise, pero no tenía respuesta. Sí, como siempre, como no te hago ni puto caso. En fin, bueno, vamos a... He preparado grupos con voz femenina o integrantes femeninas. Vamos ¿Y a... no hablamos de Bananarama? No, no. ¿Bananarama? Objetivo Birmania. Estás tonto horror, ¿eh? Venga, vamos. Eso es lo que le pones tú a tu hijo, tú sabrás. Entre eso y los Beatles, le tienes sorprendidísimo. Bueno, venga, va. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el otro lado del charco. Y nos vamos a un clásico entre los clásicos. Una banda de los 90, de Medellín, Colombia, Fértil Miseria. Integrantes femeninas hiper comprometidas. Una banda muy comprometida a nivel social y político. Sobre todo estuvieron inmersas también con los desplazados por la violencia de diferentes lados paramilitares, etcétera, etcétera, en Colombia. Y es un EP del año 94, si no me equivoco mal. Se llama Cadenas. Creo que es el primero o el segundo, ¿no? Creo que es el segundo. Segundo. Pero te hablo así de memoria, así. Y eso, vamos a escuchar Inteligencias Muertas. Bien, banda que por cierto estuvo tocando en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Sí. En una gira que estuvieron haciendo junto con Policarpa y sus Viciosas, una banda también femenina. Exactamente. Del otro lado del charco. Todo un clásico del punk. Vamos colombiano. Fértil Miseria. Vamos. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, yo la verdad es que este single le tengo un especial, este y el primero, o sea, yo tengo los dos, pues, pero no sé qué orden es, el primero o el segundo, tengo los dos primeros, porque, bueno, pues estos intercambios que hacemos de correo y tal hace ya años con el cantante de Ira, uh-huh, banda también colombiana, sí, me hizo llegar, pues, singles de Ira y los dos primeros estos singles de Fértil Miseria y, bueno, pues, ahí fue cuando descubrí la banda, hace ya bastantes añitos. Años. Pues si es del 94, pues... Y, bueno, a mí es que el hardcore así colombiano, particularmente, siempre me ha gustado este punto caótico, tal... Sí, la verdad es que suena así como muy... Muy suburbio, muy, muy enfadado, muy, muy visceral, ¿no? Muy, como tiene que ser el rabioso, punk. Como tiene que ser, exactamente. Correcto. Bueno, vamos a cambiar un poco de onda. Esto sí que es un clásico, pero vamos, clásico entre los clásicos. Pues sí, pero me emociona poner esto. Esto es que ya hay ganas de poner de estas cosas que dices, vamos a poner algo que... Pues último resorte, ni más ni menos. Gran banda por la que sobran palabras, Dios, impresionantes. Es que no dice nada más. Pues el grupo de Barcelona, formado en 79. Y este disco que me compré original, que fíjate que yo no soy nada de coleccionista de estos, pero me costó 1000 pesetillas. Toma ya. Yo lo tengo reeditado. Lo en original. Me gustaría tenerlo, ¿verdad? Me gustaría. Esta edición de Florinata Records. Florinata Records. Que me gustaría bastante tenerla. Pues sí, el 12 no, pulgadas pues, este. Una cuando salió este disco, pues yo tenía 8 o 9 años. Sí, pues yo tampoco tenía mucho más. Algunos más, ¿eh? Bueno, pocos más, pocos. Yo cuando cuando salió este disco y tenía tu edad, ya me compraba discos. Bueno. Pues esto lo descubrí pues, dando vueltas por los cajones de discos en una tienda de discos de segunda mano que había aquí en Zaragoza. Y buscando, pues salió esto. Y por 1000 pesetas dije, para mí. Y vamos a poner Autodestrucción. Gran y, tema. Y pues es que, ¿qué más se puede decir? Pues poco más. Poco más. Eso sí, mandamos un saludete a Silvia y por a Juanito, supuesto, miembros de Último Resorte con los que hay un contacto... Bueno, pues últimamente un poco cibernético, porque personalmente aparte la distancia no permite que sea tan personal, pero bueno, pues gente con la que siempre hay un contacto con bastante cariño. Así que impresionante Último Resorte. Una bandaza. Venga, dale. Vamos. qué grandes, último resorte. Muy grandes. A mí, mira, ha habido veces que... O sea, que a mí es una banda que siempre me gustó mucho el sonido, un sonido muy particular, muy peculiar, que creo que no ha habido banda que ha conseguido... No. Que ha conseguido lograr, ¿no? Esa, porque era muy ochentero, tenía el toque distanciero rápido, ochentero, tal, sí. Con el teclado, la voz tan particular de Silvia, temas que iban a una velocidad de órdago. Y bueno, pues impresionante. Me acuerdo una vez que vino a tocar una banda llamada Tocius Madness, una banda de Portland. Vino a tocar una banda que hacían un hardcore japonés, así, bueno, muy dischargero también. Y el tío iba todo con la chupa remachada y iba a último resorte. Esto hace bastantes años. ¿Qué dices? Se había pintado la chupa y fue como, hostia, ¿no? Cuando te das cuenta y decís, hostia, bandas que llegaron, o sea, que tuvieron una repercusión fuera a veces casi más que la que tuvieron aquí, ¿no? Y eso que último resorte es una banda que, pues, que ha tenido mucha repercusión. Claro, o sea, que máximo respeto. Pues sí, nos ponemos de pie. No, ya estamos, ¿no? Casi porque nos tenemos que ir a toda hostia. Sí. Vamos con lo último, ¿no? Venga, sí, vamos a acabar. Nos vamos otra vez para el otro lado del charco, ahí a los Estados Unidos, a San Francisco, si no me equivoco. Puede ser. Una banda íntegramente formada por chicas, muy militantes ellas, una banda de narcopunk. ¿Mm? Que este disco me lo compré aquí, creo, cuando estuvieron girando, que tocaron en la Casa de la Paz, si no me acuerdo mal. Es Speed Boy. El disco es True Self Revealed. Creo que es el tercero, el segundo, el tercero, algo así. Sí, yo sé es que de tienen Evolution Records, pero no me hago. Sí, Evolution, yo lo sé que tienen. Lo más famoso que tienen es el compartido con los Crudos. Con los Crudos y un single que también lo tengo, que se llama Mi Cuerpo es Mío, que tiene un curioso título en castellano. Sí, es que me parece que alguna de, alguna de ellas es latina, es, sí, es latina, ¿no? Sí. Y bueno, pues una gran banda, sí. La verdad es que yo me acuerdo del concierto ahí y me lo pasé muy bien. Vamos, si me voy, cuando voy a un concierto y me voy con un disco debajo del brazo, es por algo. Porque te lo has pasado bien, claro. Y porque tenías dinero. Y porque tenía dinero y no me lo había bebido todo autodestruyéndome. Claro. Pues sí, la verdad es que yo, Speed Boy también es una de esas bandas que siempre han llevado, bueno, pues el rollo del feminismo, de la mujer, pues sí, como la verdad que muy presente, ¿no? En sus letras y en su actitud. Sí, la verdad es que dentro hay un libreto con todas las letras, están en castellano, en alemán, en francés, contra el, pues eso, letras feministas, contra el patriarcado, contra los roles de género. La verdad es que es un gran grupo, a mí me gusta mucho. Oye, pues fenomenal despedir el sitapo día de hoy escuchando a esta magnífica banda llamada Speed Boy. Sí, y vamos a escuchar el tema Violent Tongue, lengua violenta. Genial, pues nada, pues hasta la semana que viene. A ver si puedo venir. Claro, o yo. O tú. O la gente nos escucha. O no. O venga. O hacemos algo. Pues venga, hasta luego. Adiós.